Hola a todos y bienvenidos a la séptima semana, a la semana 7 de este plan de entrenamiento orientado a superar una marcha mountain bike de hasta 40 kilómetros. Y bien, nos plantamos en la semana 7, como ya te adelanté la pasada semana. Esta séptima semana es la última de entrenamiento duro, de entrenamiento de intensidad, porque ya la próxima semana es una semana que, bueno, no quiero adelantar, como siempre me gusta estar en el aquí, en el ahora, en el presente, pero bueno, ya os adelanto que, de manera así muy resumida, que la próxima semana es una semana de recuperación y de preparación para estar a tope, para estar a tono el domingo, bueno, el sábado o el domingo o el día que tengáis la marcha, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver lo que tenemos en esta semana, en la programación. No hay novedades en cuanto a que hay algo nuevo que os deba explicar, sobre todo el tema de los tiempos. El miércoles llegamos hasta los 25 minutos en lo que sería este fragmento entre el 75 y el 80% de la intensidad. Si está en vuestra mano, os recomiendo, aunque aquí pone que bueno, esa flexibilidad de hacer entre 1 hora y cuarto y 1 hora y media, pero si está en vuestra mano, haced 1 hora y media, porque así tendréis tiempo de hacer un buen calentamiento, esos 10 minutitos de calentamiento y una buena vuelta a la calma de 5 o 10 minutos también, ¿vale? El sábado, igual que la semana pasada, un par de horitas al 65-80%. Y el domingo, pues bueno, tenemos 3 horas, ya llegamos a esa cifra mágica de 3 horas, que a priori puede ser el tiempo que nos lleve, como mucho quizá, ¿no?, el realizar nuestra marcha de 35-40 kilómetros. Quiero pensar, ¿no?, que todos lo vais a ver esto como un ensayo para la marcha. Mi objetivo es que así sea. Y nada, durante estas 3 horas, pues la misma rutina que ya llevamos haciendo varias semanas. Rodamos habitualmente al 65, entre el 65 y el 80% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Y en los tramos de ascensión, pues hacemos estos cambios de intensidad. Si la semana pasada ya os dije que en 3 o 4 tramos pues podíamos llegar hasta el 88%, pues bueno, pues esta semana pues 4 o 5 de estos tramos, pues igualmente podéis llegar hasta el 88% en esa progresión, como digo, de ir siempre de menos a más. Y nada más. Ya os digo, el domingo es como una especie de ensayo, ¿vale? Ya para la semana que viene os daré algunas pautas. Y nada, solo desearos que ya esta séptima semana la completéis con mucho éxito, que sigáis con la motivación a tope, que disfrutéis de los entrenamientos y en unos días nos vemos ya para afrontar la última semana. Un saludo muy fuerte, ¿vale, chicos? Cuidaros y que entrenéis y que la salud y las lesiones os respeten. Adiós.